darme celos con tu posesivo meteos. Sabes que soy ave de paso que golpea con un abrazo. Te vas a quedar llorando con las ganas de tenerme, pero a la fuerza no puedes. Nunca me tendrás en tus brazos, te lo digo yo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, se lleva la corriente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, se lleva la corriente. Y con mucho cariño para Raúl Marcos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, se lleva la corriente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, se lleva la corriente. Mendoza.